mi vida. Yo pienso siempre en ti, mi vida. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Joder, querida. Piensa en mí, solo un momento y ven. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven, ven, ven, ven, querida. Hazlo porque más quieres tú. ¡Pasa!